Cuando era un niño prometí a mi mamá de ser algún día un buen profesional. Pues cuando era un niño no supe la verdad que existe en este mundo una sociedad. ¿Dónde están los sueños que tuve en mi niñez? ¿Dónde las promesas que hice a mi mamá? ¿Dónde están los sueños que tuve en mi niñez? ¿Dónde las promesas que hice a mi mamá? Todas las promesas que hice a mi mamá no pude cumplirlas por falta del metal. Pues soy hijo del pueblo que siempre fue humillado. Que porque soy pobre, las puertas me cerraron. Ahora me doy cuenta de la desigualdad de este mundo ingrato en esta sociedad. El mundo cambiará.